Funescas, con cascos y micros, enciende la radio y escucha un poquito. Aquí estamos en la Elora, escucha, escucha cómo mola. Caca, Lili, Pedro Puch. Bueno, ¡hola! Bueno, eso ha salido muy bien. Bueno, pero ¿cómo que eso ha salido muy bien? Salido bueno, en 10 minutos hemos creado una canción nueva. ¿En 10 minutos? ¡En 5 minutos! Ah. Hemos inventado una canción. ¡Tiempo récord! Hemos inventado una canción y hemos empezado un programa. Arais, ¿por qué no te has traído el libro de los Guinness Records y lo ponemos? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Arracha el León. Arracha el León. ¿Cómo estáis? Bien. Bien, bien. Bien, ¿eh? Se nos ha hecho de noche y todo, ¿eh? Sí. Anda que no hemos empezado tarde este año la radio, ¿no? Ya. ¿Qué nos ha pasado para empezar tan tarde? ¿Tantas no sé. Cosas? No sé. Creo que pero, ya. Pero... ¿estamos aquí? Sí, sí. Claro. ¿Tercer año? ¿Tercer? Sí, es el tercero. Este Vega va a ser el tercer año que estamos en la Irola. ¿Qué te parece? No, ok. No te puedes... Muy bien. Ah, vale. Es que hace gestos y digo yo que no te ven, que no es la tele, que es la Irola, es la radio. Irola Irratia. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué tenéis pensado para el día de hoy? Pues... cosas pequeñas y cosas... Iba a decir cosas pequeñas y cosas pequeñas. Y cosas grandes. Y cosas más pequeñas también. Sí, puede ser. Minimas, minis. Minúsculas. O cosas gigantes. Grandísimas, gigantescas. ¿Quién empieza? Oye, ¿quién empieza? Vamos a empezar por el principio. ¿Quién está hoy aquí? ¿Quién? ¿Nosotras? Irati, sí, Vega. Irati, oh no, Irati no. Pues eso, Irati ya, ya no está Irati con nosotras este año. No sé si te estaba escuchando. Sí, seguro que se me estaba escuchando por algún otro micro, pero el mío no estaba encendido. Menos mal que la voz off escucha, sí, ahora sí escucha se escucha todo, ahora se me escucha más. Sí. Más lejos, mucho más. O sea, que habíais encendido y preparado todos vuestros micros, menos el mío. Muchas gracias, ¿eh? Pero es que no me había dado cuenta. No os habéis dado cuenta. No pasa nada, no importa. Pues eso, que este año Irati no estará aquí, pero oye, seguro que nos va a escuchar. Y algún que otro día nos llamará, ¿no? Sí. Supongo. E imaginamos que sí. Así que nada, desde aquí le mandamos un saludo a Irati y un beso muy gordo. ¡Mua! ¡Mua! ¡Mua! ¡Mua! ¡Mua y mua! ¡Mua y mua! Un besito chiquitín. ¡Mua! ¿Y este año? ¿Este año qué vamos a hacer? ¿Vamos a tener secciones nuevas, las de siempre? Nuevas. ¿Qué? Nuevas. Yo quiero crearme una... Mira, lo único que tengo que decir ahora es quiero crearme una página web de mí para contar algo de la radio, no sé, con... Ah. Aunque suene un poco raro, siempre he querido tener una para contar cosas. Ah, pues está muy bien tener una página web y que además allí también poder poner cosas ya de la radio. Ya tenemos una Irola Irratia, pero yo quería más detalles y hacer caca Lili Pedro Puch. Ah, pues menuda idea que tiene esta chica. Y además así, como muchas veces la gente no se atreve a llamarnos por teléfono, porque les debe de dar vergüenza hablar o lo que sea, pues lo que podemos hacer es que así nos escriban cosas y contarlas aquí. Jope, Olatz, has tenido una idea que me encanta. Gracias, gracias. Pero entonces, ¿y tú te vas a encargar de internet? Y vosotras también, vosotras sí, os metéis no ahí... Si no se me olvida, podría ser. Podría ser. Bueno, pues vamos a intentar poner en marcha una página web de Caca Lili Pedro Puch. Madre mía, qué loca. ¿Alguien tiene un efecto de aplausos en el móvil? ¿No? Bueno, vamos a dejar las tecnologías... Claro, lo creamos. Crearlo. Y para estas cosas tendríamos que tener ahí a la voz off enchufada con todos sus soniditos que nos pusiera el efecto que nosotros le pidiéramos, como tirar de la cadena cuando acabamos de cantar, o pues que pedimos aplausos, pues aplausos, risas así como extrañas, pues risas como extrañas. ¿Eso que ha sido un pedo? Sí. ¿De la voz off? Sí. Hola. Esos son los efectos que buscamos. Que yo necesito Vega, que no sea la tires, voz off. Pero... Bueno, pues ¿qué os parece si empezamos con alguna poesía para hacerlo todo un poco diferente? ¿Eh? Oh, efectos de asombro. Seguro que alguien tiene aquí una poesía y que todos los años ha estado leyendo las poesías súper rápido en el último momento sin tiempo. Pues oye, ¿por qué no empezamos aunque hoy con no la poesía? Aunque no me veáis, yo no miro a nadie. Bueno, tenemos aquí a una artista poetisa que siempre nos trae estas cositas y podemos empezar por ahí un poco. Y oye, la del Polo Norte, que se quite el abrigo, por favor. Tiene frío, dice. Anda, ¿qué va a hacer frío? Si me están dando a mí un calor. Ahí, está abierta. Pues ahora la cierro. Pues mientras cierro la ventana, que Arais nos cuente su poema. Un momento, que voy a levantarme y voy a quitar esto. Tengo que quitármelo. Uy, se oye más el ruido del lápiz de Vega que la poesía de Arais. Empiezo. Pues cuando quieras. Qué pequeña parece nuestra imaginación, pero si abres la puerta es tan grande como una inundación. Como una inundación. Eso no te inundan las ideas ahí, el cerebro y la mente. Y mira, estamos ya tan inundadas de ideas que hasta ya pensando en un blog. Pero vamos. Ya te digo. Ay, me lo he inventado yo, ¿eh? Pues está fenomenal. Que se nos inunde la imaginación de ideas buenas. De ideas buenas. ¿Qué es eso? Ese no. Ese era como un solo. A ver, ¿quién empieza? ¿Quién continúa? ¿Quién continúa? Porque empezar ya hemos empezado. Pues dale, Olatz. Vale. Vale. Pues hay una cosa que quería hablar yo. Sí, que era de las cosas pequeñas y de las cosas grandes. Sí. Que tienen. Que deberíais. La primera cosa que deberíais saber sobre eso es que las cosas grandes y pequeñas están relacionadas con animales. En concreto, los monos y las ostras. Los monos y las ostras. Hombre, los monos pues son grandes, algunos. Los gorilas son más grandes todavía. Las personas también somos un poco monas. También las amo más grandes y pequeñas. Pero oye, las ostras son pequeñas. Pero es justo lo contrario de lo que estás diciendo. A ver, explícanos. Continúa. Y mira, que predico el futuro. ¿Por qué? Os preguntaréis. Todo tiene sentido. Si tú ves un pollito bebé, dices, ¡ay, qué mono! Si ves un juguetito pequeño, ¡ay, qué mono! Si ves un bebé de 5 meses, ¡ay, qué monada! Y así. Siempre le digo a mis amigas que no es un mono, es un bebé. Es un niño, un bebé. ¡Ay, qué mono! Borrar. Pero siempre pasa así. Y así. Y eso es lo relacionado con los monos. Que, Juana, tú has dicho que son grandes, no sé qué, pues es justo lo contrario. Pero, claro, porque yo he pensado en el animal mono, en los simios. Uh-huh. Yo ya lo he pillado. Pero no había pensado sé yo lo que va a decir. En que lo bonito y polite se puede polite. Decir también mono. ¡Ay, bueno. qué mono! Que también se le dice mucho pues a los gatos. Sí. ¡Ay! Eso no es un mono, eso es un mono. Eso es un mono. Uy, eso iba a decir, eso no es un gato, eso es un mono. Porque ahora esto me repito, eso no es un mono, es un mono. Claro, y una pregunta mía, ¿y si tú ves a un mono mono, cómo lo haces? Hola, mono. Tú le dices hola, mono, pero si el mono... Hola, gato. Si el mono es muy bonito, así, muy gracioso... ¡Oh, qué monada! Ah, pero ¿y la monada? Bueno, es como... Pero si le decimos que mono... El mono no tiene nada. Eso no es malo. Es un mono. Es un mono. Uy, qué mono es el mono. Y también podemos decir a la gente, deja de hacer monadas. No, porque monadas son cosas bonitas. Son cosas bonitas. Deja de ser monolocuras. Monolocuras. Que es una locura. Porque mono es una cosa de uno. Y claro, o sea, encima además mono también significa uno. Bueno, esto yo bueno, lo estamos bueno, estudiando. Bueno, estáis estudiando en ahí lengua, un montón de cosas. Pues, en monosílabas. Monosílabas. Por ejemplo, las monosílabas son... Uy, fotos. En las monosílabas son... Oh, una francesa nos hace una foto. hemos estudiado que las monosílabas son las palabras que solo tienen tienen una sílaba. Una sílaba. Y eso, pues eso es una monosílaba que es uno, significa en plan uno. Mono. Un idioma de por ahí, de atrasado. Sí. Pues es por ahí atrasado, mono. Antiguo, que se llama latín. Ah, es de latín. Es yo de latín, que era el mono. El mono de uno. Sí. Tenemos el mono de uno, tenemos el mono del animal. Y el mono de guapura. Y el mono de guapura. O de monada. Madre mía. Y todo esto por lo grande y lo pequeño. O sea, como para que me dijerais que el tema era difícil. Eso para el blog. Bueno. ¿Qué más has puesto por ahí, Loki? Ah, claro, esto era solo lo pequeño. Las ostras. Grandes. Las también. Ostras, a ver, ¿cómo? Ostras, ostras. ¿Qué me vas a decir ahora? Mira, esto era unos dije que dice. Si ves la caca más grande de la acera, dices, ostras. Si ves la... la ostra más grande del mundo, dices, ostras. Si ves el enchufe más grande del mundo, que yo lo he visto, dices, ostras. Pero cabe la posibilidad de que... Yo me sé otra, ¿puedo decirla? Sí. Si te estampas contra una farola, dices, ¡ostras! No había visto esa farola. Claro, pues eso le ha pasado a alguien. A Vega. Ah, en la sección de chistes voy a contar uno muy bueno. Venga, vale, sigue a contando tú tus cosas. Sí, ostras. Aunque cabe la posibilidad de que se puede decir ostrich. Ostrich también se dice. ¿Qué significa? Que es un poco orteri, pero también se dice avestruz ostrich. Avestruz en inglés. Pero yo no me imagino diciendo avestruz por ahí. ¡Avestruz! ¡Avestruz! Pero como te oiga, como tú vayas por la calle en Bilbao, por ejemplo, imagínate que la Vega va por la calle en Bilbao, se come una farola y dice ¡avestruz! ¡Ostris! Y justo pasa por ahí un guiri. ¿Qué es un guiri? Un extranjero que hable inglés. Hola. De turismo, hazlo turismo y diga el inglés. Qué loca, esta el inglés dirá, avestruz. Y esta loca se choca contra una farola y dice avestruz. Por eso. Y eso es. Y básicamente, mono es lo pequeño y ostras es lo grande. Es lo grandísimo. Ostras. Madre mía, y todo eso te lo has inventado tú sola, de verdad. Hola. Ajá. O sea, me has dejado sorprendida, anonadada. Me has dejado anonadada con todo esto. Ahora. En shock, en estado de shock. En estado de shock. Y como encima de eso ya lo escribas en el blog, ya, bueno. Todos van a quedarse así. Sí, sí. Que. ¿Os propongo un poquito de musiquita? Sí, sí. ¿No? Pues, oye, voz off, dale ahí a ver si nos entra la música esa que teníamos preparada. Se llama... Ah, no. ¡Ay, eso! Pichurri, cebochí, tacuqui, pirulí, malano, fumanchú, qué feo que eres tú, que eres tú. Patata, pototón, bocata de jamón, moquito de mosquito, frito, colcha de colchón, de colchón, de colchón. Pipí, caca, culo, pedo, pi. Bueno, pues ya estamos aquí con el cacaculo pedo pis. Un año más, pues un año más que ponemos la canción de Enrique y Ana. Que la tendríamos que aprovechar más, ya que está hecha. Para escucharla, que está divertida, ¿no? Sí. Estos efectos que nos mete la voz off me dejan... Se ríe como un mono. Bueno, pues ahora... No la voz off, sino la risa que ha puesto. La risa que ha puesto. Oye, que tengo un plan. Oye, yo te puedo hacer el mudo también, ¿eh? Lo hace muy bien. Sí. A ver... Pero esto es en directo, ¿eh? Es efecto directo. No está ni en el móvil, ni en efectos del disco duro del ordenador, ni en el archivo de... Es un auténtico voz off mono. Mono. Monobot. Una monobot puede ser una voz o la voz del mono. Monovoz. Monovoz. Monovoz. Que tengo una idea y es, bueno, aquí mientras estamos, mientras nos adentramos en la selva, pues seguro que tenemos por ahí alguna adivinanza que podemos decir. Y oye, les damos un rato a nuestros fans para que nos escuchen y nos llamen y nos den la respuesta, ¿no? Autógrafos online, hacemos, el número. Hacemos la adivinanza sin decir la solución y que nos llame, a ver si nos llama pues la tía de Olas, la madre de Vega. Oye, o sea, las que nos llaman siempre. No sé si puedo contar una cosa, pero bueno, no se lo voy a contar. Bueno, secretos de familia. Secretos de familia. Momento chisme, chisme. Cuéntanoslo ya mismo. Introducción. Bueno, esto es... ¿Adivinanza? ¿Haráis? Bueno, pues os inventáis una que seguro que sabéis. Yo me sé una, pero sí, me sé una. Bueno, sé tú una. Cuenta primero el chisme y luego, bueno, la adivinanza. Era una prima mía que vive en Madrid. Bueno, vivía en Madrid porque... No sé por qué, creo que era. Por el trabajo y eso. Bueno, se ha venido a Bilbao. Y ahora, estos días, me voy a quedar en casa de mi tía para estar con ella. Vale, pues si quieres, salúdala. Pues saludos, no sé si me estáis escuchando, pero muchos saludos, te quiero, prima. Y bienvenida, ¿no? Onguietorri. Onguietorri. Bilboen, Bilbao. No, Onguietorri, Bilbora. Claro, un poquito porque de Bilbaora, esos es objetos. Bilbaora. Porque esos son objetos, esos no son para nombres. No. Entonces, es que tengo un Bilbora, de euskera, Bilbora, que para... me lo vas a pasar, ¿no? Para que sí. Siga yo estudiando. Bueno, que ya habéis visto, cómo he mejorado yo en mi euskera, ¿eh? Ajá. Vamos. Y esto también ha empezado. Ya sabes cómo se pone la ñ. Ya sé cómo se pone... Bueno, sé cómo se pone la ñ en euskera y cómo se pone la ñ ya en el WhatsApp. La única... También he aprendido porque me ha enseñado las radionescas ahí, whatsappeando con ellas, que estuve anoche. La única palabra que sé que es con ñ en euskera es andereño. Andereño. Y también los nombres propios. Sí, los nombres propios son. También de algún pueblo, sí. O Iñaki. Iñaki, Íñigo, eso es un compañero en mi clase. Eso son también en euskera. Iñigo y son es con un ñ. Profesor de guitarra. Pero si no, pones la I delante de la N y ya está. Uh-huh. Ya está, es que me lo he estudiado. Pues bueno, venga, continuemos. No hay adivinanza, pero seguro que tenéis alguna en vuestra cabeza para yo, que nos llame pero alguien no sé y nos la adivine. Yo sé. Bueno, da igual. Bueno, igual lo sabrá toda mi familia si me llama. Porque... Pues entonces una muy difícil, porque seguro que nos va a llamar tu tía, pues vale. Una para ponerse difícil a tu tía, que es que él nos va a llamar. El número de teléfono. Ay, es verdad, hay que decirlo. Bueno, pues primero decimos la adivinanza. Vale. Luego, llamarnos. Ave soy, pero no vuelo. Mi nombre es cosa muy llana. Soy una simple serrana. Hija de un hijo del suelo. Y Araí se está partiendo de risa. Ya está, a secas. ¿Qué más? ¿Lo puedes repetir? Ave soy, pero no vuelo. Mi nombre es cosa muy llana. Soy una simple serrana. Hija de un hijo del suelo. No... Que nos llamen. Que nos tiene que llamar alguien para adivinarlo. Que Vega ya quiere decir la solución, la tía listilla. Que no puede ser. Pues, es que creo que le dije la solución. Entonces, ahora, Arais, díganos usted el teléfono al que tienen que llamarnos todas esas personas que estaban deseando que empezara este programa y que ya por fin nos están escuchando esta tarde en casa. 94-421-7060. Muy bien. 94-421-7060. Pues desde aquí os invitamos a todas a que nos llaméis, a que charléis un ratito con nosotras. Y a que adivinéis esta adivinanza, a ver si os la sabéis. Y en euskera, ¿que nos llamen por teléfono y todo eso quieres que diga? Ah, el número de teléfono, ¿no? Bederatzi. Pues mira, el Vega lo puede decir en euskera. Laurogeita malau, laureun eta hogeita bat, irurogeita mar, eta irurogei. Osondo. Es que recasco. El plan de la voz off era que lo dijera yo, que como tengo que aprender los números grandes esos del 70 y del 80 y del 47, pues eso es lo que quería el 20. Otro día me lo traigo escrito y lo digo. Es como una cadena, es ogei, ogei tamar, berrogei, berrogei tamar, irurogei, irurogei tamar, laurogei, laurogei tamar, y luego Bueno, ¿qué os parece si ya que estamos con este temita, nos empezamos con un piscabate mucho? Que no tendremos la sintonía... Porque no la tenemos la sintonía, pero bueno, es una sección más de nuestro programa. Pues venga, hacerlo en directo, la sintonía. No me la sé yo. Pero Vega sí se la sabe. Porque la trajo ella ahí del cole y todo ese jaleos sí, ahí. Venga, pero, mi cole pero un poco, si estamos aquí todas. Yo ya la cantaría, nos conocemos es que no sé. Bien. Venga, si sí la sabéis un poco. Mira, las tres. Arai se la sabe, venga, darle ahí. Piscabates mucho, udaone tan bai. Tus pisanitanos caras, piscabates mucho. Es que como no funciona el YouTube, pues tenemos que hacerlo todo así en directo. Yo lo tengo. Pues dale ahí al piscabates mucho, por favor, Arai, sabes, aprendo cosas. Pequeño, chiquilla. Chiquilla. Grande, Andía. Andía, Musu Andía Bat, Andía Bat, Musu, Musu, ¿cómo es? Musu Andi Bat. Musu Andi Bat, algo pero así era. Pero en los diccionarios sale Andía, ¿no? ¿Y la sandía? Y la sandía, sandía no. Sandía, para comer. Para comer. No, esto es Andía. Como sale en la Andía. Canción. Cabeza con H. Melón. Musu Andi Bat. ¡Mua! Eso es importante de saber decir. Venga. La primera palabra, bueno, no, la primera no. Una de las palabras que yo me sé, que seguro que no existe, bueno, sí, seguramente, es un dolor. Todas las noches un dolón, dolón, dolón, dolón. Que eso es que duermas bien. Oh, hondo, sí, lo. Es que tengo ya dormir un nivel bien de vocabulario infantil grandísimo. Muy bien. Dale. Dice mañana diagonais, yo soy más grande que tú. Erebai. Elefantea. Picharone. Espera. Estoy traduciendo aquí en directo, ¿eh? Una traducción. Necesitamos el traductor de Google. Elefantea andiada eta inurria chiquia. Vale. El elefante es grande y vamos, ¿qué Juana es pequeño? Vamos, la hormiga. La hormiga. ¿Y cómo se dice hormiga? Inurria. Inurria. Vamos, Juana. ¿Qué dice la frase? Venga. Venga, no, vale, ya bastante que traduzco. El elefante es grande. Que traduzco. El elefante es, voy a hacer como el traductor de Google. El elefante es grande y la hormiga pequeña. Es que dice así. Bueno, pues oso hondo, ¿no? Así poquito a poco, ¿no? Yo no he traído más, De pisca bates mucho, pero yo, bueno, suficiente yo aprender a decir grande y pequeño era lo fundamental, ¿no? Yo ahora, no sé, algo, no sé. Creo que quieres presentar tu canción. Sí. Pues venga, preséntala. Bueno, la canción se llama Live Your Life, que significa vivir tu vida, o vive tu vida, o vive tu vida. O algo así. Live Your Life, vive tu vida. Eso, y el cantante tiene un nombre de verdad y eso, pero normalmente se le llama Mika. Bueno, yo es el cantante, antes no de todo esto quiero decir, porque es que estoy anonadada otra vez más, porque el año sí, pues que por favor, voz off, regresa porque te has marchado y estamos pidiendo una canción. No. Bueno, no pasa nada, vamos a rellenar este pequeño espacio de tiempo hasta que venga la voz off a ponernos la música y yo voy a decir que pues antes preparaban estas chicas, pues preparaban cuando tenían 9 años, preparaban sus programas ahí en lápiz y papel, luego lo prepararon a ordenador, después un día el año pasado empezaron a venir con los e-book ahí, con todo dentro de Yo no, luego con la tablet, no, ordenador, sí, no sé qué, y es que, o sea, es que hoy está la Olacha aquí con el smartphone. Es que era la única salida que tenía. Y lo tiene todo en el smartphone organizado, que si la canción que va a poner, que si la música no sé cuál, que si el texto de las canciones. No, la estoy increíble. La canción de Mika, no el sonido ese de... Existe. Una jaula pa quién? Para abrir la puerta. Mira, escuchad. Es que no se oye. Hola. A ver, una jaula pequeña es una jaulita. Una jaula grande es un... Hello. Ese es el chiste que se oye. Ese es el chiste. Google, que nos has contado antes, sí, que lo has hecho tú. Es que dice, una jaula pequeña es una jaulita. Una jaula grande es un... Hello. Me encanta ese. Y mi madre se parte de risa. Bueno, entonces, ¿le vas a dar a la música? Pincha la sí, música. Sí, vamos a ver si puede ser. Es que la mía es la más difícil. Bueno, pues, a ver, voz off, avísanos, porque si tenemos que hablar, pues hablamos. Hablar. Hablamos, pues. Vale, pues entonces, ¿podéis empezar a contar otra cosa de las que habéis traído? Chistes. Venga, dale. Unos chistes. Me encantan. Tú primero. Vale. Voy a contar, este que tengo uno apuntado, pero quiero contar otro. A ver, este eran dos murciélagos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si quieres tener los mejores ringtones, manda pedo al 707 desde tu celular y bájate los mejores gases. Recordá, pedo al 707 y cagate de risa. Esa voz off estuvo ahí muy atenta. Pero entonces no podemos hacer ahora los chistes. Luego nos repones esto. ¡Callar! ¡Qué nervios! Una llamada telefónica. Vale, ya está. Pues venga, a preguntar quién es, chicas. La primera llamada. Hola. ¿Quién es? Hola. Hola. Soy yo. Hello. Por favor, que entre la llamada. Directamente. Que deje la voz off de hablar con ella al penganillo. O con él, no sé. Chica. La primera llamada de la tercera. Pues entonces, contar el chiste y que la llamada se espere luego todo el rato hasta que acabe el chiste. No, entra la llamada. ¿Sí? ¡Cacho! ¡Ay, ya sé quién! ¡Taupi! ¡Cacho! ¡Sí! ¡Taupi! Pues, ¡Taupi! ¡Cacho! ¡Hola! ¿Qué tal? Bien. No, es que he tenido un gran día con pequeños problemas. ¿Qué te ha pasado? Pues no, pequeñitos problemas, pero como el día era un gran día, pues todo bien. Porque yo con mis pequeñas cosas hago grandes monumentos. ¿Monumentos? ¿Qué tal por ahí? Bien. ¿Qué grandes cosas estáis haciendo? Pensando. Pues Araiz, Taupi, Araiz ha hecho una gran poesía, que te la puede releer si quieres. ¡Ay, qué lómelo! Una poesía, sí, un poema. Dale, Araiz, dale. Cuéntale a Taupi. Vale, a ver. Qué pequeña es nuestra imaginación, pero si abres la puerta es tan grande como una inundación. ¡Qué chulo! Pues claro. ¡Oh, qué chulo! Yo también tengo la imaginación así, como una inundación. Inundada de ideas, seguro que tienes tú la cabeza, Taupi. Bueno, yo tengo barcos y transatlánticos en la imaginación. Barcos y transatlánticos. Bueno. Esos son muy grandes, me parece, ¿no? Claro, y tengo también pulguitas con alas y duendes y tengo de todo. Y también pequeñitos. Pues mis compañeros de clase, ya estamos, ya estamos. Ya aprendéis grandes un montón. Ya, pero es que el cerebro lo no tiene inundado de ideas, imaginación, sino tiene inundado el cerebro. ¿De qué? ¿De agua? ¿De charcos? De lo que les entra por aquí y les sale por aquí. ¿Qué no tiene ni imaginación? ¿No? ¡Que sí, no. Hombre! ¡No, te lo paso que no! No, digo de clase, que... ¿Qué pasan de todo? Que sí, pero imaginación sí tienen, pero pasan de todo. Oye, yo quiero que me deis grandes besos, porque no os oye hace mucho. ¡Mua! ¡Ay, me ha llegado! Oye, que le podríais hacer la adivinanza esta a Taupi, a ver si se la sabe. Vale. ¡Ay! ¿Es una gran adivinanza o una pequeña adivinanza? Una gran adivinanza. Ave soy, pero no vuelo. Mi nombre es cosa muy llana. Soy una simple serrana, hija de un hijo del suelo. ¿Tu nombre es qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se llama? Ave soy, pero no vuelo. Mi nombre es cosa muy llana. Soy una simple serrana, hija de un hijo del suelo. Ave soy, pero no vuelo. Una hija del suelo. ¿Será una gallina? No. No. ¿Será una perdiz? No. ¿Será una gusana? No. Ah, no, que no es un ave. Pues no. Y en verdad yo te doy una pista, tampoco es un ave. Ni un animal. No, no es un ave. Ni un animal. Es un ave muy llana. Es un ave muy llana. No es un animal, ¿eh? Y es hija de un hijo del suelo. Del suelo. Eso no tiene mucho que ver. Sí, tiene un montón que ver. Sí. Claro. Hija de un hijo del suelo. Hijos del suelo, pues yo, tú, nosotras, vosotros, ellos. Ya, pero hay unos hijos que viven en el suelo todo el rato, que están ahí plantados. ¡Los árboles! No. Sí, hombre, los árboles... ¡Es una rama! Los árboles son hijos del suelo y las flores y todos sí, esos. Sí, pero... Y entonces tienen... este ave tan llana, que es muy serrana, es hija de un hijo del suelo. Es una hoja. No. No es una hoja, no es una hoja. No sé, necesito hacer una reunión de duendes para esto. Pues por lo menos una reunión de duendes. Sí, vamos. Ave soy, pero no vuelo. Mi nombre es cosa muy llana. Soy una simple serrana, hija de un hijo del suelo. Si no soy una rama ni soy una hoja, a lo mejor soy un fruto. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, claro! ¡Un fruto! A ver, fruto. Sí. ¡Una pera con alas! ¡Un fruto seco! Ya está mojado, ¿eh? Ya más pistas, Taupi. Ya más pistas no tenemos. ¡Avellana! ¡Sí! ¡Avellana! ¡Qué tontería! ¡Es mi fruto seco favorito! Sí, ¿eh? ¡Hombre, vivo en la casa de las avellanas! ¿Sí, no? ¡Sí! ¡Borracha! ¡Ay! ¡Sí! Ay, eso, ¿cómo se dice en euskera avellana? Como el agua, igual que el agua, pero sin añadir el artículo es urra, pero ur y inchaurra es agua y ur es avellana. ¡Ah! ¡Ur! ¡Urra! ¡Ur es agua y ur es avellana! Sí. ¡Anda! ¡Urra! ¡Hip, hip, hurra! Hip, ¡qué ricas las avellanas y qué rica el agua! ¡Qué bien nos sienta a todas! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Pues eso! Pues, Taupi, que aquí te esperamos. Vale, os dejo porque tengo un gran fuego con pequeñas brasitas. ¿Un gran fuego con pequeñas brasitas? Pues caliéntate unas castañitas. Y unas avellanitas. Y avellanitas, y llámate a los duendes. Tengo una duendecita aquí, ¿eh? ¿Tienes una duendecita aquí? Ahí a tu lado. Pues qué suerte, dale a un musu. ¡Vale! ¡Un musu de parte de las chicas del programa! ¡Uy! Pues por ahí oigo yo a los duendes y a las duendas, ¿eh? Por ahí las oigo yo que están jaleondeando. Bueno, pues hasta la próxima vez que nos escuchemos aquí por las ondas de la radio. ¡Vale, grande Juana! ¡Vale, super Taupi! ¡Adiós, grande niña! ¡Taupiandía! ¡Bueno! ¡Agur, agur! ¡Agur! ¡Agur! ¡Agur! ¡Agur! Está como una cabra este Taupi, ¿eh? O sea, que me parece que este se nos cuela otra vez en el programa, ¿no? ¿El qué? El Taupi. ¿Cuánto el chiste? Bueno, el chiste, todas las cosas bueno, aquí que nos vienen, chiste, que nos entran, chiste, que nos saltan. Chiste. Venga, bueno, pues dale. Este era un murciélago que estaba volando por ahí, se encuentra otro lleno la boca de sangre y todo. Y le dice uno, menudo banquete que te has dado, ¿verdad? Y no sé qué, ¿qué dice? Y le dice, mira, ¿ves esa pared de ahí? Y le dice, sí. Pues yo no la he visto. Es que era una gran pared, ¿no? Yo tengo otro. Venga, dale allá tu chiste. Yo tengo otro también. Sobre el chiste murciélagos. Más pequeño. Ja. Jo, eso no era un pedo pequeño ese, ¿eh? Yo no he sido. Había una pizza llorando sobre una otra pizza que había muerto. Y viene otra pizza y le dice, familiar, y le dice la otra pizza, no, mediana. Bueno, ¿tienes otro chiste por ahí, Aray? Sí, yo tengo otros tres. A ver, había un chico. Vega, por favor, no te estires tanto. Había un chico tan alto, tan alto, tan alto, que se comió un yogur y cuando le llegó al estómago ya estaba caducado. dos murciélagos y le dice uno a otro. ¿Cuál fue tu peor día, el peor día de tu vida? Y le dice el otro, cuando tuve diarrea. Ha hecho, bueno, ¿y tú, Vega, te tienes algún chiste por ahí en tu cabeza metido? En la cabeza no. ¿Y en el móvil? ¿Tienes algún chiste en el móvil? No. Yo tengo otros dos, ¿eh? Pues venga, dale, Arait. A ver, esto es medio chiste, medio adivinanza. Vale. Había un señor que vivía en el quinto. Cuando subía con alguien, iba hasta el quinto. En el ascensor. En el ascensor, bueno, vale. Iba hasta el quinto. Pero si iba solo, solo subía hasta el segundo. ¿Por qué? ¿Ah? Repite el sí, que no lo oí. A ver, había un chico que vivía en el quinto. Cuando subía con alguien, iba hasta el quinto. Pero si subía solo, iba hasta el segundo. ¿Por qué? Porque era pequeñito. No llegaba al botón. Ah, claro, no llegaba al botón y necesitaba ayuda para que le dieran. Ah, yo tengo otro. Llega un día Pedrito a la escuela y le pregunta a Jaimito. Jaimito, ¿qué escribiste tú en la tarea? Le dice Jaimito, yo no escribí nada, ¿y tú? Yo tampoco escribí nada. Y le dice Jaimito, porras, la profesora va a creer que nos copiamos. ¡Hola! Que una cosa, ahora que ya retomamos aquí las cosas del programa de el chiste que lo hemos contado antes, que lo hemos puesto antes, la cuña de los chistes de cagate de risa, pero que luego nos ha llamado Taupi, pero que no sé qué, ¿no había presentado Olach una canción y no la hemos llegado a poner porque el Ben ya no estaba? Espera, hay otro. No podemos poner la canción, me dicen ahora, a pesar de que la voz off ha regresado. Ahora tiene otro chiste. Exacto. ¿Otro chiste más? Pues venga, dale al chiste, ya que no tenemos para poner música. Entonces, espera, voy a aclararme. ¿No podemos poner voz off ninguna canción? Que sea del YouTube o de Internet, no. Yo tengo YouTube. ¿Y no se pueden poner con el móvil así puesto? Si quieres. Bueno, pues yo tengo otro chiste. Entonces, si quiere Vega, se puede organizar con el Benja y con el teléfono móvil en el estudio, mientras Arais cuenta unos cuantos chistes, y cuando Arais acabe de contar chistes, intentamos hacer una prueba a ver qué tal se oye. ¿Vale? Pues venga, Vega, al estudio con el Benja, Arais, a chistear. ¿Qué diferencia hay entre una pulga y un elefante? Y no, la diferencia no es que la pulga es pequeña y el elefante es grande, ¿no? No. Esa no es la diferencia. Ni que las orejas del elefante son grandes y que las pulgas no tienen orejas, tampoco es la diferencia. Que la pulga tiene... No. ¿Qué? Que el elefante puede tener pulgas, pero la pulga no puede tener elefantes. Ah, yo tengo muchísimas. Es verdad, esa es la mejor diferencia que hay entre una pulga y un elefante. Está muy bien, me ha gustado. Este es uno de estos de comparemos y ríe. Además, ahora, como nos ponen estos efectos aquí la voz off, podemos hacer ahí como que nos reímos así raramente y la gente se va a pensar que somos un efecto, ¿no? Venga, a ver, chistosa. A ver, esto es como una comparación corta. Entretienes más que una manifestación de payasos. Música. Oye, pues sonar suena, ¿no? Que nos presente Vega su canción. Preséntala ahí en ese micro, Vega. Habla. De Rocky, Aeon the Tiger. Vega en el estudio, mamá mía. Y la voz off agarrando el smartphone en el frente del micro. Oye, pues se oye bien, ponte los cascos. ¿Estás estudiando en inglés o qué? Bueno, pues aquí ha estado este apaño musical que hemos hecho. Y oye, no ha quedado tan mal. Creo que Vega ha tenido una muy buena solución para poner su música y amenizarnos un poquito la charla. Sí. Pues yo ahora, la verdad, que en este reto que quedaría, pues vamos a escuchar un poquito de las cosas que ha preparado Araiz, ¿no? ¿Esto o...? Lo que tú quieras. Lo que hayas preparado que te interese más de contarnos. Esta, me parece bien. ¿Qué es lo que he dicho yo? Vale, hacemos eso. Oye, y ya podríamos, oye, ya que estamos tan tecnológicas, chicas, ¿podéis buscaros ahí alguna música para volver a hacer el apaño? No podemos, vale. Es que son, yo tengo son música, de las que tengáis. Pero es que música, es que no sé cuáles son, porque yo metí toda la música que tenía y no la miré. Y dije, vale, bueno, vale. Luego ya la miraré otro día. Y es que ahora no sé. Bueno, pues no pasa nada. Vamos a... Pero yo tengo una canción aquí que es preciosa. Bueno, pues pones esa y ya está. Pues si quieres, la buscas la y luego la enchufa ahí el Benja. Pues vamos a escuchar un poquito lo que nos comentará ahí. Lo grande y lo pequeño para mí. Yo creo que lo grande a veces es más importante, pero otras veces es más importante lo pequeño. Por ejemplo, la colonia nos echamos poco a poco, pero huele mucho. Los libros no tienen que ser grandes para ser buenos. Si son pequeños, tampoco quiere decir que son buenísimos. En este mundo tiene que haber de todo. Yo, si me comparo con mi ama y mi aita, pues soy pequeña. Pero si me comparo con mi hermana Dur, soy grande. Para mí, lo más grande del mundo son los ríos y los montes. Y lo más pequeño, las hormigas y los microbios. Y a mí, A mí no me gustaría ser un gigante, ni una diminuta. Creo que cada cosa tiene su medida. Yo soy como soy. Bueno, me encanta lo que has escrito. Súper chulo, Arais. Me encanta. Sorionak. Emocionada. Es que emocionada estoy otra vez. Anonadada con ese escrito. Ese escrito nos lo pedimos para el blog. ¿Eh? Porque es súper bonito, además. Cada uno somos como somos y pues somos grandes o somos pequeños según como lo miremos. ¿No? Me parece muy, muy bien. Jope, si te comparas con un monte eres mini. Eres mini minúscula. Si te comparas con una hormiga eres gigante. Eres una gigante. Pues mira, es que vas andando por la calle o por el monte, ¿no? Porque por la calle, bueno, a veces también hay hormigas en la calle, ¿no? Pero la pisas y te la has cargado. Qué pena luego. A no ser que se haya quedado justo en el hueco de la zapatilla. De la zapatilla, de la suela que hace un agujerito y se haya salvado ahí. No por los pelos, porque no tienen pelo las hormigas, pero vamos, por los huecos de la suela, que no las ha aplastado. Y eso, pues una montaña, o te vas a ver el mar, yo. Y anda que no es grande el mar. ¿No? Pues me parece muy interesante todo lo que... Si estás mirando desde un avión, chico. Claro, si estás mirando desde un avión, pues entonces lo ves todo pequeño, pequeño, pequeño. Cuando sí. Están ahí todos los coches... ¿Habéis montado las tres en avión? Sí. Sí, pues eso, lo ves todo súper pequeño. Y las casas, los edificios, sí. Todo. Y las personitas, parecen minis. ¿Ves las nubes? ¿Y las nubes? Las nubes desde aquí parecen gigantes, pequeñas, pero luego cuando lo ves nunca, parece que nunca se acaba. Parece que nunca se acaban, es un mar de nubes, como cuando miramos el mar luego desde la playa. Sí, sí. Pues oye, la verdad es que eso da para hablar un montón de cosas, porque también vosotras cuando empezasteis, pues teníais, ¿qué edad teníais cuando empezasteis 9, aquí en la Irola? Yo 9, ellas yo... 10. Sí, 10. Yo 10 también. 19 años. Uh-huh. ¿Y entonces vosotras creéis que habéis cambiado? Sí. Sí. ¿Habéis cambiado muchas cosas? Sí, yo creo que sí. Tengo una... Bueno, da igual. ¿Habéis crecido? La manera de ser, sí. el pelo y todo. El pelo se bueno, ha cambiado. El pelo, yo, os habéis puesto mechas rubias. Yo no. Ahí, superó la Vega, mira qué mecha lleva ahí más guapa que se solo ha puesto. Solo tengo una, dos. Bueno, pues una mecha está ahí muy chula. Hecho? ¿Te las has hecho? De que habéis crecido en muchas cosas, ¿no? En estos 3 años. Bueno, 2 años y este es el tercer año estáis aquí en la Irola ya. A mí me dicen que tengo aquí rubio y luego me echas como por las puntas oscuras. Uh-huh. Californianas. Pero al revés. Qué sí. Modernas que sois, ¿eh? Pero a mí son naturales. Con el sol y eso, bueno. Se ponen más claras en verano. Y porque el pelo. Siempre que cuando te echas el champú, que siempre te lo echas como por el medio de la cabeza. ¿Nunca te has pensado echarte el champú en el pelo por aquí o en por los lados? Hombre, porque siempre de aquí por luego aquí. Baja, no, yo, bajas hacia abajo. Ya, pero de echarte tanto, ¿se te pone ahí claro algo o es que por el sol? Pero yo, el champú... ¿Pero os ponéis mucho champú o poco champú? Yo me pongo ahí eso es como la colonia que ha contado Arais. Que te pones poca poco colonia, poco, pero, huele, pero mucho. Huele un montón. Bueno, depende de cuál. Pero da igual, porque la colonia siempre... Huele mucho. Porque yo tengo una que no la quiero gastar. Es bueno, pero si se gasta ya conseguirás otra. No, incluso es que la era misma. Un poco cara, costaba 10 euros. Hola. Es un perfume. Yeah. Que hay, ¿cómo es la historia esa de que el perfume no sé qué viene en frascos pequeños, ¿no? Vendría bien a esta conversación. ¿No? ¿No lo sí. Sabemos? Bueno, los frascos de los... Yo había... Era un bote... Yo vi un bote que era chiquitito, que tenía colonia hasta arriba, pero era chiquitito y costaba... ¡Buah! Pastón. Pastón. Bueno, y regresando a lo grande y a lo pequeño y a lo importante y poco importante, ¿es importante la colonia? No. ¿Es algo tan grandioso la colonia? No. ¿Y las mechas californianas? Tampoco. Yo no me echo mechas californianas. En el mismo ¿Y las mechas californianas? ¿Y si tienes mechas naturales, es tan importante como no tenerlas? No. ¿Aunque sean naturales? Da igual. ¿Qué cosas son importantes? ¿Qué cosas son grandes para nosotras? La familia. La familia. La familia, la vida. Las Yo montañas y los ríos. La naturaleza. La naturaleza. todo... ¿Los smartphones? No. ¿Y el WhatsApp? No. Si mi madre me quita el móvil, no me importa. Si tu madre te quita el móvil, no te importa, ¿no? Pues ya se lo voy a comunicar yo, que me hace falta uno nuevo. Quitárselo ya. A quitárselo ya. Todavía no, pero cuando eso... Pero cuando haga falta que te lo quiten, no pasa nada, ¿no? No me importa. No te importa. Bueno... Pues aquí tenemos esto de que ha traído Vega. También lo podemos contar. Pues venga, cuéntanoslo, Vega. Existen muchas cosas minúsculas. Por ejemplo, los insectos, el polen, los microorganismos de las plantas. Gracias a los insectos minúsculos, por ejemplo, las abejas que hacen que el polen... ¿Qué hacen las abejas con el polen? Espera, que me he liado. Que por algo minúsculo el polen puedan crecer las demás plantas. Y gracias a los microscopios podemos ver las cosas minúsculas. A ver, Vega, ¿puedes seguir? Ya está. Ah, que gracias al polen podemos... Que gracias al polen pueden crecer las demás plantas. O sea, gracias a las abejas. A algo minúsculo puede. Pueden crecer llegar algo grande. Otras plantas. Puede crecer algo. Eso sí que es importante también. Sí, sí, me gusta. ¿Qué iba a contar? Ah, sí. Bueno, esto lo iba a apuntar yo, pero. No lo he apuntado. Pero no lo he apuntado porque no quería contarlo, pero ya que hemos venido al tema de lo minúsculo, pues bueno, lo cuento. Pues bueno, venga, cuéntanos. Esto es una cosa muy científica, que es una cosa muy grande, la ciencia. Todo. La ciencia también es grandísima. Es inmenso. Bueno, pues a mí me interesa mucho. Yo me gusta la ciencia, todo, las matemáticas y eso. Y bueno, pues mi padre un día me vino corriendo y me enseñó en una revista que eran, no esas de pijas de, ay, ropa por aquí, maquillaje, no sé qué. Y mechas californianas, esa no. Esa no, era una revista científica. No, era una revista normal con noticias de famosos también, pero no esos cotillos, sino. Y pues eso. Y en una revista. Salía, en una hoja salía un señor, que no me acuerdo, que se llamaban Higgs o algo así, que después de 50 años era y descubrió una teoría, ahora es lo que digo, y bueno, pues de hace 50 años y después de 50 años ya, que estaba ya mayor y todo eso, ya le entraba el premio Nobel por la teoría de Higgs o algo así. ¿Y cuál es esa teoría? Él se supone que estudió lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo, que ya no se puede minimizar más. Lo más pequeño de lo pequeño. Sí, estudió eso y también que salía en esa página y también un campo de Higgs, que eran unas, creo que no sé mucho. Bueno, no así acuerdo, como tú lo sabes. Unas partículas y eso. Era un campo de Higgs y bueno, pasaba un átomo, creo que era un átomo. A través sí, de porque campo, los átomos son muy pequeños. Y la pregunta es, ¿por qué cuando pasaba por ese campo la velocidad se unían todos los Higgs alrededor de él? ¿Y por qué lo frenaban? ¿Por qué podían frenarlo? ¿Y por qué cuando lo frenaban entraba un poco de materia dentro? Fue la investigación que hizo este señor. Sí, esto es merecedor, la respuesta merecedor de un premio Nobel. Y la respuesta no la tenemos nosotras. No, tú no la recuerdas y yo no la sé. No, yo no sé la respuesta. Eso es para los científicos. Eso es para los científicos que lo han investigado ahí, que se enteran de estas cosas, porque... Bueno, ahora Higgs. Luego, creo que se llama así, porque como es campo de Higgs, pues... Pues es Higgs quien lo hizo. Bueno, pues él ya no puede resolverlo porque ya es mayor. No se ha muerto, creo que no se ha muerto. Vamos a decir que no se muera, por favor. Que ya mira que lo que ha bueno, hecho... Bueno, pero algún día se morirá. Igual sí. Que todas nosotras sí. También nos va a pasar, porque es lo que tiene que estemos vivas. Y bueno... ¿No? Si no estuviéramos vivas ahora, no podríamos morirnos después. Y bueno... Entonces. Supongo que ahora los científicos o no podrían estar ya descubriendo, investigando y descubriendo no, la. Mi padre me planteó esa pregunta, no es que saliera, es que me la planteó. Y bueno, pues estarán investigando eso, o ya lo habrán dejado o lo seguirán investigando. Lo seguirán investigando, eso, bueno. Esto hasta que no lo averigüen no van a dejar de investigarlo, porque los científicos son así. No paran. Los dos hijos de mi profesora son científicos. Una es bióloga y otra antes era que estudiaba las montañas y eso, que ponía esos cuadraditos que se suelen poner y eso. Que los vemos, que es como una malla que donde escalan y ponen como unas cosas para algo de derrumbes o que se cae o algo para que no se queman las piedras. Las piedras. Sí. No, no son para que se caigan. Será geóloga, para, ¿no? Si es de las piedras y esas cosas. Geóloga. Ah, vale. Geólogo. Sí, ¿eh? Geóloga, será una chica. Que ya es hora. Bueno, pues bueno, entonces. Pues, hasta el próximo programa. Supongo. Suponemos. O, sí. o seguro que venimos el próximo programa.